Ok, señores, pues sean bienvenidos a un MK Ultra nuevecito de paquete para todos ustedes, transmitiendo totalmente en vivo desde la señal de Metal Corrosivo. Son las 7 de la noche con 8 minutos. ¡Ah, qué pinche ruidero! Me cae de madre. Ok, bueno, el ruidero es el que tengo en la parte exterior de cabina. Es al que me estoy dirigiendo, al que me estoy quejando, al que me estoy enfureciendo. Y lo que tenemos aquí en el fondo es a Rock Vader. Getting wasted, every day. One more for dust and I give up. No sé si sea Rock Vader o sea Rook Vader. Ahí tiene una U y dos puntitos en la parte de arriba. Como ustedes bien saben, nuestros amigos nórdicos, o en este caso, ellos que son de Finlandia, utilizan ciertas puntuaciones. Entonces son Rook Vader, algo así. Son Rook Vader. Esta es una primicia porque, déjenme les platico, el disco se va a estrenar el 23 de julio, estamos a 8, falta un buen rato, y ellos vienen encabezando el sello discográfico Inverts Records. La temperatura en la Ciudad de México está un poquito húmeda y pues andamos ahí batallando con la alergia, la alergia de humedad, señores, la alergia, ay, hasta se escucha por ahí, ¿no? La alergia de humedad, matándonos aquí de una manera cruel. Así se llama este tema, Cruel Thing. Está muy bueno. Vamos a poner una completita. Este se los quería presumir así como que de fondo, de apertura de programa. Ellos tocan Stoner. Llamado así como Stoner Rock Metal, algo así. Y esta es la alineación. Juicy Beeman es vocal y es bajista. Marku McConey es el segundo voz, o otro vocal, son dos voces, y es guitarra. Y Jarno McConey es el que se hace cargo de las poderosas batacas. Y pues, este es el track número 2. El track 2. Y vamos a poner para todos ustedes. Akanda, Akanda. Se escuchó un ruido medio raro. Supernova. Así es como se llama el álbum. Y pues la homónima, ¿no? De la banda Rook Vader. Supernova. Está chida, la verdad. Estas dos, la que es el track número 2 y el track número 3, son las que más degusté. Ahí está. Perdón el ruidero, ¿eh? aquí se los dejamos. Esto es MK Ultra, recuerden, es el programa de el metal independiente, el metal que nos llega vía correo electrónico, Facebook, por donde quiera que nos llegue. Recuerden que este álbum se encuentra de estreno hasta el próximo 27 de julio, mientras nuestros amigos de Inverse Records nos compartieron el álbum completito para que lo degustemos, lo disfrutemos y lo compartamos con nuestra audiencia. Pero el Supernova de Rock Waiter va a estar listo hasta el 27 de julio, señores, hasta el 27 de julio. Bueno, pues vámonos corriendo. Estos de acá se llaman Paronyms, así es como se llaman. Y la verdad, suenan bastante bien. Déjenle bajo aquí este desmadre. Hay que subirle un cacho, sí. Suenan así de cabrón. Recuerden, MK Ultra es el programa de metal independiente que nos lleva, que nos llega por medio del correo electrónico. A ver, púchale un cachito. Así de potente suena, pero ahorita vamos a regresar completita porque esta va con saludos para nuestros carnalotes. A ver quién nos está escuchando, ¿no? Ahí andaba nuestro amigo que ya le damos la bienvenida en Twitter al maldito Chueco. E igual lo etiquetamos a ver si se vino a escuchar un rato. Saludos a nuestro amigo Guillermo Torraga de el programa que suena con nosotros acá los sábados. ¡Ay, qué ruidero! Memorias del Rock, me quedé exactamente con eso. Guillermo Torraga, Memorias del Rock. Rubén Ramos, con quien sonamos mañana al mediodía con nuestro programa Heavy Blood de los viernes y quien más nos escuche. No vamos a repetirla completita. Esta es Duel Master. Duel Master. La banda se llama Paronism. Y ellos llegan a nosotros gracias a nuestros amigos de Metal Coffee PR. Chequen este sello discográfico. Tiene un chingo de bandas muy buenas. Un millón de bandas buenísimas de metal independiente. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vamos a regresarle desde el principio. Son 5 minutos de destrozos guturales y mucha, mucha energía. Así que hay que disfrutar completito este track. Duel Master. Oh, topping the news today, two murders and a robbery in less than 24 hours. There was panic in Central City today after a gun battle erupted onto busy streets. Señores, pues ellos son To The Pain, así es como se llaman, y los pusimos en consecutivo, de una vez, ¿no? Corriendo. Bueno, pues ahí les va Steve Shiver, lead guitars, John Intagliata, lead vocals, Sin Smith, Lead Guitars, ya son dos guitarras vocales, uno, John Phil, o Fila, John Fila, ¿no? Es bajista, bass guitar, y Eric Healy se hace cargo de las percusiones y las drums. La rola se llamó There Will Be Blood, de la banda To The Pain, y ahora va a tocar el turno. Bueno, estos fueron enviados los carnales por, me parece que es independiente, no hice yo aquí. Bueno, pues ahora el turno es de Lethal Injection. El tema se llama Lennon. Estuvimos ahí moviéndole en Twitter y nos agradecieron mucho. A ver, déjenme checar si este también es de Curtain Call Records. Curtain Call Records. Así es, nos hicieron el paro de retuitearnos la publicación. Y pues aquí está sonando. Para si no está escuchando la gente de Curtain Call Records, pues un fuerte abrazo desde México, señor. Yo soy Roy, esto es Metal Corrosivo, y así suena Lethal Injection con el tema Lennon. Imagine that we all could be dreamers. So why am I the only one? I feel the evil, trying to see what's good. Can't see around it, just trying to stay grounded. Look at all the people, the world has no equal. Gran tema, muy interesante. Lennon es una banda muy, muy, muy buena. Y pues tiene un sonido bastante fresco, interesante. Sin perder la pesadez que al parecer los conlleva a estar en esta línea, a este estilo musical. Lethal Injection, una banda fresca, muy inteligente. Lennon es el tema, tiene elementos bastante interesantes. Y pues la verdad se queda en el playlist de Metal Corrosivo y en el playlist personal, porque la verdad está buenísima. Está buenísima la banda, me gustó mucho. Bien, señores, pues ahora el turno es de Valvera, pero esperen, mientras, en lo que está ahí el fondito, déjenme les explico, les cuento, les comparto. Brutal Records es el sello que nos envía a la banda Valvera con el disco Circle of Disaster. Este álbum se estrena hasta el 28 de agosto de este presente año y déjenme ver si hay un poquito más de información por acá. No, solamente eso. Valvera, así se llama la banda. Vuelvo a repetir, el álbum se llama Sickle of Disaster. El sello es Brutal Records. Y hasta el 28 de agosto ustedes van a poder disfrutar de esto completito. Aquí les vamos a poner el track número 5. Esta se llama All Systems Fall y la vamos a poner desde un principio y se les dejamos completita. Yo soy Roy, esto es MK Ultra. We'll be right back. Bye. Ok, señores, ahí estuvo Valvera, una banda muy interesante. Si ya te pones a escucharla así de lleno, All Systems Fall. Se escucha poderoso, se escucha bastante interesante esta banda. Cycle of Disaster. Ellos son del sello Brutal Records. Y se estrena esta placa hasta el 28 de agosto, señores. Entonces, pues mientras aquí, con nosotros, ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar un pedacito de esa placa discográfica. Y ahora nos vamos a ir con esta banda que se llama Red Hour. Y antes de irnos de lleno con el tema, que es el track, a ver, déjenme checar, es el track número 4, se llama Bleed. Déjenme les platico un poquito de información. Bueno, pues la banda se llama Red Hour y el álbum es Move Mentality. Ellos son de, ya se cayó ahí un disco. Ellos son de McAllen, Texas. Esto es en Estados Unidos. Y ellos llegan a nosotros gracias a Metal Coffee Promotions, nuestros amigos Metal Coffee, con quienes siempre estamos al pendiente y nos envían infinidad de bandas. Red Hour, el álbum es Mob Mentality, y esta es Bleed, y suena así de poderosa en esto que es MK Ultra, el programa de metal independiente. De metal enviado vía correo electrónico, vía Facebook, vía por donde sea, nos llegan por Twitter, por todos lados. Y este es el espacio que escogemos para colocar a las bandas. A ver qué tal se escucha Bleed. Vamos a subirle un cachillo. Súbale un cachillo. Somebody does. Desde Texas, señores, nos llega Red Hour con esta rolota que se llama Bleed. Y acá para seguir con, para continuar, seguir continuando, que es una forma muy horrible y penosa de decirlo, nos llegó el nuevo álbum de Varicella. Gracias. Oh, ahora siendo bien pinche baboso. Ahorita se me quita. Varicella es una banda que nos envía su nuevo álbum llamado Newborn Slave, gracias a nuestros amigos de Machine Man Records. Y pues, no sé. Sí, vamos a escuchar la homónima del álbum Newborn Slave. A ver, vamos a ver un poquito de información por acá. Ah, esa maldita tos que no me deja. Machine Man Records, Varicella, realiza el nuevo EP llamado Newborn Slave. Bueno, pues gracias a nuestros amigos de Machine Man Records, que siempre se han rifado como los grandes, porque nos envían unos discazos que por lo regular siempre tratamos de poner aquí en la estación. Y pues el programa del día de hoy, MK Ultra, se especializa en poner ese metal independiente que nos llega. De esta manera, yo soy Roy, esto es MK Ultra, esto es Varicella. Not sure who's right, who's wrong, but it doesn't matter. Sometimes you just have to do what you're told. Are you human? No. Christian, for your mind. Whatever happened to free will? You don't have free will. You have the appearance of free will. You are a slave. I am. A machine, nothing more. Ahí estuvo de Barcella, esta que se llamó Newborn Slave, del disco del mismo título. Se está escuchando ahí medio raro. Estoy detectando sonidos un poquito extraños. Bueno, pues ya. Lo checaremos más adelante. A ver, vamos a escuchar lo que tengo aquí en el fondo y ahorita les cuento un poquito. Bueno, disculpe que tardara, tenía que ir a checar si sucedía algo con el audio. Creo que el problema son los audífonos, ya lo checaremos más adelante. Bueno, esta se llama Yeah Yeah Yeah. No, Yeah Yeah Yeah. Espera. No se llamaba... Bueno, Yeah Yeah Yeah. Así es como se llama, es de la banda Band for Eleven. Y nos llega desde Grecia, señores, gracias a nuestros amigos de Angels PR, o PR, PR, Angels PR, Band 411. Es una especie como de metal alternativo. Más como que pegándole a rock. Ok, vamos a escuchar completita Yeah Yeah Yeah de Band 411. Gracias a nuestros amigos de Angel PR, que son este sello discográfico que seguido nos envían bandas muy interesantes. Bueno, desde el principio, vámonos desde atrás. Vamos a escuchar completito este tema de 5 minutos. Ya casi nos vamos. Déjenme ver, déjenme checar. Regresamos con esta banda que se llama Dream Spy. Dream Spy. Y Elms Fire, dos banditas más y ya nos vamos, porque ya viene mi hermanito Zenón Arturo Mendoza de Beyonder. Necesito que me enseñe inglés mi amigo Zenón. Beyonder Magazine Radio. Se escucha chido la neta. Ok, bueno, pues completita desde atrás vamos a escuchar esta Yeah Yeah Yeah de Band 411 y esto es MK Ultra. We'll be right back. Ok, señores, pues ahí estuvo esta banda llamada Band for Eleven. Yeah, así se llama este tema, está muy bueno. Y el turno ahora es de nuestros amigos de Inverts Records con esta banda que se llama Dream Spear. El disco es My Halo Obsession. El tema es The Mirror y suena bastante bien, chéquenlo. Editaron su álbum el pasado 26 de junio, pertenecen al sello discográfico Inverts Records, el álbum se llama My Halo of Obsession y son de Finlandia, señores, son una banda muy interesante, Dark Atmospheric Rock es su género y la verdad me quedé con ganas de poner un poquito más para ustedes, pero mientras pues esto es lo que quedó. Ok, señores, pues los dejo escuchando esto, chéquelo. Soy el murciélago de la muerte. Cabazos, señor de la noche y el sacrificio. Ustedes desprecian a mis hijos porque se alimentan de sangre. Para subsistir, los llamas monstruos y los perfiles. Sin embargo, yo les pregunto, ¿nos han alimentado ustedes de la tierra hasta dejarla seca? ¿No son acaso ustedes los monstruos que han extinguido a tantos? Pero ya llegará la hora del ajuste de cuentas. Pronto su preciosa luz dorada se apagará. Y entonces será mi tiempo y de los míos el mundo de sangre roja humana. Pues ellos son Elms Fire. Creo que tuvimos una bronca con el internet. Para todos los que a lo mejor y se sacaron de pedo, que están en directo escuchándonos, porque son las 8 de la noche con 7 minutos. Ya nos vamos. La intención era llegar solamente a despedirnos. Muchas gracias. Esto es MK Ultra. Pero les voy a platicar rápidamente qué onda con Elms Fire, porque es una banda muy, muy, muy interesante. Por ahí se me cortó el micrófono. Es una banda muy interesante. Bueno, pues Elms Fire es una banda de Alemania. Si ustedes escucharon el primer track, que es una narración, se llama El Murciélago de la Muerte. y el murciélago de la muerte es Camazotz. Es una banda emblemática con una influencia pues muy alejada a su país y al parecer bastante allegada a lo que es Latinoamérica. Bueno, pues el álbum se llama Wings of Reckoning y pues nos llega el álbum, ellos nos lo envían. Fíjense que ellos se contactaron por medio de nuestra página web metalcorseo.wix.com de Onal Radio. Les digo, este programa es especialista en metal independiente y algo muy interesante es que en este programa podemos poner a esas bandas que nos hacen el gran favor de enviar sus increíbles temas. Ok, señores, pues por mi parte ha sido todo. Yo soy Roy MK Ultra todos los días miércoles a las 7 de la noche. De 7 a 8 de la noche ya nos estamos comiendo un espacio de nuestro amigo Zenón, el buen Zenón, con quien pues tenemos el codo a codo de programa a programa, el pasando la estafeta, ¿no? Ahora sigue Zenón con su B&R Magazine Radio, con este programa que tiene muy en especial con entrevistas a bandas, pero enfocado hacia los batacos. Así que pues se los dejo, espero que lo disfruten mucho. Y no lo olviden, esta banda que tenemos en el fondo se llama Elms Fire, es de Alemania y el tema es Wings of... el álbum es Wings of Reckoning y los dos temas que pusimos son el tema 1 y el tema 2 del álbum. La apertura, El Murciélago de la Muerte y Camazotz, que es el track número 2. Bueno, yo soy Roy, me despido. No olviden buscarnos en Facebook, Twitter, Instagram, TumbLR o Tumblr, en Pinterest, en SoundCloud, en todas partes y en nuestro correo electrónico oficial metalcorsivo@gmail.com, donde con mucho gusto recibimos todos sus mensajes y gracias al correo pues nutrimos nuestra programación y muchos de los programas aledaños que se alojan en esta estación de radio. Bueno, pues yo soy Roy, muchas gracias, bye.